eran famosos los sueños de Don Bosco, y en uno de ellos ve a la iglesia como un barco. El que conduce el barco es el Papa, pero esa barca era en medio de la tormenta, se movía de un lado para otro y en algunos momentos parecía que el barco se iba a hundir. Ahora ese barco tenía dos pilares, uno la Eucaristía y el otro la Virgen. Y Don Bosco va viendo en el sueño cómo los que dejan de practicar la fe se tiran del barco y se ahogan. Y el que practica la fe, por más que sea azotado el barco entre las olas, sigue seguro dentro del barco. Y es esto que hemos escuchado en el Evangelio: el barco y la tormenta. Continuamente la vida de la iglesia ha sido así durante 20 siglos. Siempre ha parecido que el barco se iba a hundir. Y sin embargo, como toda tormenta, una vez que pasa vuelve a salir él. Pero así ha sido prueba de que la iglesia es divina. Los primeros siglos de la iglesia, ¿cuál es la tormenta que tuvo? Los judíos que querían matar a Cristo, después los judíos que querían que para ser cristiano, para seguir a Cristo, había que hacerse circuncidar, ser judío. Después el Imperio Romano, tal era así que el Circo Romano, lo que hoy conocemos en Roma como el Coliseo, cuántos miles y miles de mártires por querer practicar su fe, venir a misa. Después vinieron los bárbaros que arrasaron Roma. O sea, constantemente parecía que la barca iba a ser destruida. Vino Lutero. Inglaterra se hace anglicana. Es decir, una cantidad a lo largo de la vida de la historia que la barca ha parecido, y sin embargo, 2000 años y la barca sigue en pie. Porque el que conduce la barca es el sucesor de Cristo, es decir, es el Papa. ¿Y qué es lo que mantiene la barca firme en su rumbo? ¿La buena madera? Recuerdo cuando estábamos cambiando el templo en la Sagrada Familia, la madera, lo que hacían los tirantes, la cabreada, estaba intacta desde 1880, y era una madera. Pero bueno, acá no hay madera que resista 2000 años. ¿Qué es lo que hace que la nave no se hunda, que la iglesia no la voltee la tormenta? Esto que soñaba Don Bosco: la Eucaristía y la Virgen. Hoy en el mundo actual vemos la nave y las tempestades, las tormentas que tenemos. Uno no se levanta de una que ya está en otra. Recuerdo, me decía una persona, le daba gracias, pues decía: padre, no terminamos de que querían sacar el día del pueblo de San Francisco, no fuera el día del pueblo de San Francisco, que ya están amenazando en el hospital para que repartan anticonceptivos y píldoras el día después para asesinar a niños. Ahora sale un protocolo para hacer aborto en los hospitales públicos. Es decir, parecería que como el boxeador que está contra las cuerdas y le siguen, y sin embargo la barca, o sea, acá está la fe. Si no, seríamos unos pesimistas, como que todo va mal, todo va mal. Y sin embargo, en la historia Cristo triunfa. Tenemos la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez. Y así como hoy rezamos por el eterno descanso de los papás que han fallecido, porque tenemos fe de que si han permanecido en la barca de la iglesia, nuestras misas, si están en el purgatorio, los ayudarán a ir al cielo. Pero la iglesia, como signo visible de si estamos en el barco de Dios, Dios nos llevará al buen puerto, a la otra orilla. Tal es así que comentaban que cuando Napoleón había tomado preso a un cardenal, Napoleón decía: voy a destruir la iglesia. Entonces el cardenal, de una manera jocosa, le dice: no creo, porque no hemos podido destruirla nosotros desde adentro, mucho menos alguien de afuera. No lo hemos hecho nosotros con nuestros pecados, con nuestras miserias, así que alguien que venga desde afuera, prueba de que la iglesia es divina en estos 2000 años. Y la iglesia como protectora de la familia. Uno ha habido distintas épocas, cuando España vino a América. Una cosa curiosa, el Papa y la Reina Isabel la Católica, con las leyes de Indias, ven, dicen: no, los indios tienen alma, por lo tanto hay que hacerlos cristianos, no pueden ser esclavos, en todo caso si los había al margen de la ley. Pero lo curioso era que los negros seguían siendo esclavos, sobre todo los que pertenecían del Tratado de Tordesillas para el lado de Portugal, Norteamérica. Una cosa interesante, no yendo muy lejos, en Estados Unidos, hasta el año 1880, el estado de Virginia decía: todas las personas tienen los mismos derechos y son libres. Pero tenían negros como esclavo. Claro, porque el esclavo no era una persona, el negro no era una persona. Hasta 1880, digo, ¿cómo uno hace las leyes? ¿Quién era la que defendía? La iglesia. Por eso, hoy, en el momento histórico que estamos, en esta cultura de lo descartable, y hay cosas que esté muy bien que se descarten. Qué gran invento, qué mamá no se habrá sentido aliviada cuando salieron los pañales descartables, ¿no? Que por fin un vasito descartable, una jeringa que sea descartable. Es muy bueno que las cosas materiales sean descartables. Ahora, como que se ha transmitido que no solo el guante es descartable, no solo el pañal, sino que la persona que no produce también es descartable. Y ahí entran los ancianos. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Una parte de la honra no es simplemente el ir a la despensa a hacerle los mandados, un mensajito de texto el día del padre. La honra va mucho más allá. Ayer honramos al creador de la bandera que miró a la Virgen de Luján y se inspiró, que es Manuel. ¿Y el nombre completo? Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. A los héroes se los honra. O sea, lo honramos a Belgrano. No es que le vamos a hacer un mandado a Belgrano. Va mucho más allá. Lo reconocemos por todo lo que él significa para nuestra patria. Con nuestros padres, el cuarto mandamiento nos manda la honra. Que lo reconozcamos, en primer lugar, porque sin ellos no hubiéramos tenido la vida. Después, fue más bueno, menos bueno, se olvidó, estuvo. Lo primero, que si nos hubiera tocado capaz hoy, nos hubieran mandado que no a la mamá que le dieron una pastillita y niño muerto. No, nuestros padres nos dieron la vida, entonces la honra, nos han dado la vida. En la providencia de Dios, en el plan de Dios, Dios quiso que tuviera el papá, este papá. No, yo si hubiera tenido un papá que fuera a misa todos los domingos, que yo si hubiera tenido un papá que limpiara los platos, yo si hubiera tenido un papá... O sea, el papá ideal no existe, existe el papá real, que es el que Dios me puso en su providencia. ¿Esté fallecido? pido por su eterno descanso en la misa. ¿Está vivo? Doy gracias a Dios por mi papá. Los padres no son para siempre. Bueno, yo tengo... Mi papá tiene 74 años, algunas operaciones de importancia, pero uno se imagina el deterioro que van sufriendo los padres cuando llega el tiempo de cuidarlo en el hospital, en la casa, cuando hay que ponerle pañal a los padres y hay que limpiarlos. Y la verdad que ahí está la honra. Honra a tu padre y a tu madre. Es el amor. ¿Y por qué, uno se pregunta, hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre y no hay uno que diga honra a tus hijos? ¿No? Es curioso. Porque se hace como una cadena. Si yo honro, cuido, amo, amo con amor de sufrimiento, de cruz a mis padres, después la cadena hará que los hijos me tengan que honrar a mí como padre. Por eso, honra a tu padre y a tu madre. Y así como uno, ¿cómo aprenden los hijos a amar a los padres? Lo que vieron en casa. Así como yo traté a mi papá, como yo traté a mi mamá, le acerqué a los sacramentos, traté de que en sus últimos momentos no esperara hasta lo último que estuviera, no, recibió la unción, cuando podía la traía a misa. Y si los hijos van viendo eso, hacía de tripas corazón cuando tenía que cambiarle el pañal, si los hijos van viendo eso, de la misma manera me tratarán a mí. Ahora, si yo lo descarté como un pañal, también mis hijos. Por eso, honra a tu padre y a tu madre, y es el único mandamiento que añade una recompensa. El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y vivirás largos años en la tierra.